Dios porque anda haciendo unas cosas que debe hacer, como venir a saludarlos, a reconocerlos, a felicitarlos a la familia Rivas, 74 años. Increíble, ¿verdad? 74 años de hacer historia de la radiodifusión, de la comunicación, de ayudar a democratizar Aguascalientes, a crear un clima de progreso, de desarrollo, de equidad. De esos señores que crearon el Aguascalientes modernos, don Pedro Rivas Cuellar. Y bueno, aquí vine, les toqué ahorita en la puerta y a través tuyo, Alberto, decirte que desearles que sigan creciendo muchos años, que siga el éxito. Un grupo que siempre se está modernizando, un grupo que es reconocido a nivel nacional, donde te pares tú en México con los radiodifusores, con la gente de la comunicación. Siempre este es un grupo de referencia de Aguascalientes, del trabajo de muchos años, de muchos esfuerzos. Y bueno, por ahí me acuerdo que don Pedro Rivas hacía el comentario de que inclusive algunas veces ayudó a don Emilio Azcárraga en sus primeras experiencias y andanzas en la radiodifusión. Entonces pues no quise dejar de venir a saludarlos a través de tu programa, que sin duda es el emblemático de esta empresa, y quise venir a saludarte. Es usted muy amable, gobernador electo. Felicidades por la dinámica que está tomando. Hemos dado cuenta del movimiento que está llevando, tanto con su visita al embajador de Japón, su entrevista con él, el tema del informe de Peña Nieto, su visita a Zacatecas, que lo pudimos acompañar, sí. En fin, pues hemos visto que está tomando la dinámica que espera Aguascalientes. Aguascalientes desea gente activa, que transforme su estado, que lo mejore, y que bueno, está arrancando desde antes. No, muchísimas gracias, Alberto, con el gusto. Yo creo que estos meses que muchas veces me dicen, ya son muchos meses de que son las elecciones, desde el 4 de julio hasta el 1 de diciembre. Bueno, pues así es, legalmente así están los calendarios, pero yo creo que dan la oportunidad de crear una visión pues más preparada, más planeada, para que se llegue al gobierno con una idea más clara de lo que hay que hacer, con los retos, con las mejores gentes, con los perfiles, con los proyectos. Decirte que he estado también visitando la presidencia de la República, con el propósito de que se nos ayude, que no nos quedemos sin recursos en el próximo ciclo. Ojalá los legisladores de todos los partidos, este es un tema de sumas. Aguascalientes creo que ha resentido las disputas internas de muchos de nuestros partidos, que no han, los temas particulares han estado por encima de los intereses colectivos, y necesitamos que Aguascalientes vuelva a tomar ese sendero del progreso, del crecimiento, de la generación de empleos, de la seguridad, de los indicadores que nos vuelvan a dar gusto de ponernos la camiseta como le hemos puesto toda la vida, la camiseta de Aguascalientes, de este grupo que es un modelo, que es siempre una referencia y un modelo, y hoy pues de los grupos importantes que han resistido los embates de los tiempos, de las crisis económicas, de las situaciones políticas, de los cambios de gobierno. Un grupo muy exitoso y por eso, bueno, pues emblemático de Aguascalientes, y por eso vine a saludarte a través tuyo. Muchísimas gracias, Alberto. Bienvenida la felicitación y gracias por la sorpresa. Muchísimas gracias. Bienvenido, gobernador. Buena semana para todos. Sí, qué buen inicio de semana para todos. Nos vamos, son las 8:16, 14 grados, la pausa, luego el gobernador contigo. Televisión. Buenos días, Aguascalientes.